¡Ay, que me caigo! El mundo camina con zapatos Tanner. Zapatos Tanner. Nuestro eslogan debe ser una realidad. El mundo camina con zapatos Tanner. Ahora usted es el encargado aquí. Tiene que poner en pie este almacén. Y todavía más, hacerlo avanzar. Perfecto. Le sienta de maravilla, señora. Este es el X4A. Lo llamamos el modelo ideal. ¿Qué por qué? Oh, porque la piel de un zapato Tanner es siempre de una vaca contenta. Así pues, son muy educados. ¿Qué opina usted? Opino que lo mejor que puede hacer es terminar con esta tontería. No pierda el tiempo y arregle esa ventana. Enseguida. Solo estaba practicando para ser vendedor, señor Endicott. Nunca será un vendedor. Las dotes para vender requieren un 98% de personalidad, y eso es algo que usted no posee. Este es el X4A. Lo llamamos el modelo ideal. Además de elegante, es muy cómodo. También tenemos un modelo Sport que me gustaría que viese. Enséñemelo, por favor. Disculpe un minuto. Por favor, querría probar mi modelo doble C en blanco. Muy bien, siéntese. Enseguida la atenderemos. Gracias. ¿Y la otra pierna? Voy a buscarla. Ahora la traigo. ¿Me permite? Desde luego. ¡Oh! ¿Le ocurre algo, señora? Póngalo en la horma. ¿Le gusta este modelo? ¿Le sienta muy bien? Sí. Solo es cuestión de ensancharlo. ¿No me dolerá? Seguro que no. Tome, váyase 15 minutos antes y deje esto camino de su casa. Sí, señor. ¿Qué tal este? Muy bien. Estaba seguro. Señora, su empeine es demasiado bonito para ser atormentado por zapatos de vampiresa. ¿Lo dice de verdad? Naturalmente, ya que con este modelo se siente mejor. Es cierto. Y además de cómodo, tiene una línea preciosa. Señora, su empeine es demasiado bonito para ser atormentado. Un vaso de agua, por favor. Enseguida, señora, voy volando. ¡Bravo! Pero no se olvide de mi vaso de agua. ¡Un vaso de agua! idiota! Me ha puesto perdida. No se puede parar así. Aprende a conducir. Mucho uniforme, pero luego no servís para nada. Yo no tengo la culpa. Se ha parado sin avisar. Sube al coche, Henry. No vale la pena discutir con este bruto. Mire, señora, contra usted no tengo nada, pero ese inútil merece... ¿Cómo se atreve a utilizar ese tono con esta señorita? Debería estar avergonzado. No se puede parar a lo bestia sin tener en cuenta a los demás. Si no lleva más cuidado, le puede costar un disgusto. ¿Por qué no va a afeitarse? Señorita, siento mucho lo que ha pasado. Si vuelve a molestarla, no duden en decírmelo. Gracias, eso es de un caballero. Oh, es un placer poder ayudarla. Adiós. Adiós. Escuche, Kramer, es usted un inútil. Tiene menos cerebro que un pingüino disecado. Espabile y consiga resultados o quedará usted despedido. ¿Me ha entendido? ¡De-e-ese despedido! Póngame otra vez con Kramer. Ahora verá. Oiga. Oiga. ¿Es usted Kramer? ¿Le he llamado inútil? ¿Lo he hecho? ¡Pues lo repito! Señor Tanner, ¿pasa algo malo? ¿Algo? Todo. Si el resto de los que trabajan para mí fuesen la mitad eficientes, que usted sería feliz como un angelito. Ya no quedan hombres hechos y derechos. Señor Tanner, creo que se equivoca. Hay uno. ¿Un qué? Un hombre perfecto. ¿Y me lo ha estado ocultando, jovencita? Lo conocí esta mañana. Es una preciosidad. Señor Carson, yo... siempre había soñado con una chica así. ¿Y hoy? Doy la vuelta a la esquina y allí estaba. Te ha fascinado, ¿verdad, muchacho? Bueno, ¿vas a estar hablando de esa chica toda la noche o me enhebrarás la aguja? Oh, perdóneme. Enseguida estará lista. ¿Cuándo volverás a verla? Me temo que nunca. Es muy rica. Tiene un cochazo. Y yo con 18 dólares a la semana... Muy pronto ganarás más dinero. Te ascenderán a vendedor. Tú te lo mereces. Sí. Vendedor. Mi gran aspiración. Verá, señor Carson, hasta hoy yo creía que ser vendedor era algo importante. Pero una chica de esa categoría... no irá a fijarse en un vendedor. No, pero no siempre vas a ser vendedor. Sigue luchando y quizás llegues a ser encargado de departamento. Hasta puedes ser presidente de la compañía, quién sabe. Sí. Pero eso puede llevar 2 o 3 meses. Tiene que haber un atajo en alguna parte. Si pudiera encontrarme con ella en su propio ambiente... Eso es lo que voy a hacer. Persevera, hijo mío. Sí, señor. Persevera. Es el único camino. Ay, si yo hubiera perseverado. Tengo que lograrlo. Oportunidad, 10 alternativas de futuro a dólar. ¿La chica que amas está fuera de tu alcance? No esperes ayuda. De esto a esto en 6 meses. Certificamos que Harold Horn se ha graduado en personalidad en nuestro curso en 6 meses. Y ahora, caballeros... llegamos al aspecto... fundamental. Poca gente sabe lo que realmente es el cuero. Su importancia para la humanidad. ¿Qué seríamos sin el cuero? Contesten. ¿Podríamos andar por la nieve y el barro descalzos? ¿Podríamos avanzar un solo paso? ¡No! ¡Y mil veces no! Bien. Así es como deberías haber hablado en el Club Ambassy hace 2 meses. Has estado magnífico. Sí, lo sé, señor Carson. Puedo hacerlo aquí, en la habitación, pero cuando estoy ante gente importante, yo me siento como un pato mareado. Abro la boca y no digo nada. Tal vez no quieras a esa chica tanto como pensabas. Oh, sí, cada día más. Entonces, escúchame. Ve al Club Ambassy esta noche y habla con autoridad. Cuando hables a esos grandes hombres, usa tus cursos por correspondencia. Impresiónales. Mírales de frente. Pregunta. Conquístales. Lo haré. Lo haré. Y nada va a detenerme esta vez. ¿Quién podrá ser? No me gusta esa forma de llamar. Es Ferguson. Vendrá a cobrar. Querrá que le pague el alquiler del traje. Dios mío. Si le pago ahora, no tendré dinero para esta noche. ¿Qué puedo hacer? La ventana. Sal por la escalera de incendios. Claro. Buena idea. El sombrero. Harold, ¿llevas la invitación que me encontré? Sí, aquí está. Y no lo olvides. ¡Impresiónales! Deséeme suerte. La dirección del Club Ambassy tiene el honor de... Como siempre, llegamos tarde. Para lo que hay que ver. Vamos, Linda, espero que haya llegado Mike. Buenas noches, señor Fleming. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Es usted socio? Dime, ¿has visto a Charlie? ¿Charlie? ¿Qué Charlie? ¿Cómo? ¿No conoces a Charlie? No, señor. Mira, él anda así. Perdone, señor. ¿Cuál es su nombre? Jones. ¿Qué señor Jones? Pues, el señor Jones. ¿Algún regalo para el señor Jones? Sí, señor. Tiene que abonar 75 centavos. Es otro Jones. Téngalo a mano. Puedo irme de repente. Oh, perdone, caballero. Sí, he estado bebiendo, pero solo ha sido una copita. Espere. ¿Qué? Olvidaba esto. Gracias. No sabe usted el gran favor que me ha hecho. Ha salvado usted mi vida. Quiero hacer algo por usted. Cualquier cosa que desee, no se moleste. Pídamela. Oh, así que quiere pelea, ¿eh? Oh, no, no, no, no, no, por favor, ahora no. Este no es el lugar apropiado. Tiene razón. Conozco un sitio perfecto ahí fuera. Venga, acompáñeme. Espere, espere un momento. Yo tengo... Oh, ya entiendo. Lo que quiere es echar un trago. No, se equivoca. Yo no bebo. Entonces yo beberé por los dos. Vamos. ¿A qué se dedica usted, amigo? Oh, estoy en el negocio del cuero. ¿Cuero? De eso es de lo que hacen las vacas, ¿verdad? Oh, no exactamente. De ellas obtienen el cuero. Y tiene muchas aplicaciones. Se pueden hacer zapatos... ¿Zapatos? A propósito, le voy a presentar a un tipo muy importante. Acompáñeme. Es el zapatero más rico de la nación. Debo de tener su tarjeta por alguna parte. Vamos a ver. Aquí está. Eche un vistazo. Lady Pillsbury. Oh. ¿Lady Pillsbury? Ese saco de patatas. Estaba a punto de llegar a la meta y Pies Mexicanos la rebasó. Ah, ya entiendo. Lady Pillsbury es una yegua. ¿Qué iba a ser si no? ¿Una bicicleta? Sí, claro. En efecto, anoche hablé con ella. ¿De verdad? Por supuesto. Lady Pillsbury es una de las mujeres más encantadoras que conozco. Oh, por favor, háblenos de ella. Sí, ¿qué le dijo? Yo la vi una vez en la ópera. Un momento, un momento. Quiero presentarles a un buen amigo. Este es el señor Edgar Piel de Vaca, un magnate del cuero. Buenas noches. Charlen un rato con él, charlen. Charlie, quédate aquí. Yo voy a tomar una copita de una taza de té. Qué ocurrente, ¿eh, Charlie? Sí. Y eso que está un poco piripí. Estábamos hablando de Lady Pillsbury. ¿De veras? Sí, la encontramos realmente interesante. Bueno, lo era, pero ya ha perdido mucho. ¿Acaso la conoce? Sí, la conozco muy a fondo. Floja de remos, cuerpo castaño y un mechón blanco en la cabeza. ¿Pero qué dice? ¡Qué barbaridad! No debería presentarse en público. Gorda como un tonel, fofa, vieja. Es un saco de patatas. Perdón, caballero. ¿Está usted hablando de nuestra Lady Pillsbury? Sí, sé muy bien lo que digo. Háganme caso y no apuesten ni un centavo por ella. Debería estar tirando del carro de la leche. No puedo creerlo. Está confundido. Es un difamador. Lo siento muchísimo. No sé si se podrá arreglar. Se lo preguntaré por la mañana y se lo diré. Sí, muchas gracias. Adiós. Perdón. ¿Qué tal, Hugo? No, yo... Ya veo que no se acuerda de mí. Creí que tú me habías olvidado por completo. No, imposible. Tiene gracia. Cada vez que veo pasar un carro me acuerdo de usted. ¿Qué? Bueno, lo que quiero decir es que si no llega a ser por aquel carretero, yo nunca la habría conocido. ¡Ah! ¡Mi héroe! Pero ese incidente ocurrió hace mucho tiempo. Por lo menos 6 meses. 6 meses, 3 semanas y 3 días. Vaya. Me hace muy feliz que lo recuerde usted también. Sí. Su felicidad no es nada comparada con la mía. Casi no puedo creer que un hombre como usted haya pensado en una chica como yo. ¿Un hombre como yo? Sí. Usted tendrá otras muchas cosas en que pensar. Golf, bridge, tenis, muchas cosas. Oh, sí. Bueno, yo pienso en todo eso de vez en cuando. Naturalmente, usted irá a menudo a jugar al tenis y al golf. No, apenas tengo tiempo. Ya entiendo. Adoro a un atleta. ¿En serio? ¿Mm? ¿Cómo se llama? Oh, no. Quiero decir que admiro a los hombres atléticos, como usted. ¿Como yo? Sí. Apuesto a que es usted un as del polo. Bueno, yo nunca apuesto. Oh, ¿qué ha sido eso? Algo maravilloso. He sido una tonta. Ah. Oh, se ha enganchado el collar. Sí, es cierto. Tire a ver. Estas cuentas son una lata. Ojalá no me las hubiera puesto. Oh, no diga eso. A mí me parecen preciosas. Gracias. ¿De nada? Es usted encantador. ¿De veras? Oh, el rey del cuero en persona. Sabe más acerca del cuero que un pobre marido de problemas. Señor Tanner, le presento al señor... Horn. El señor Horn, el señor Tanner, zapateros. ¿Tanner? Sí. Estoy encantado de conocerle. Me dedico al negocio del calzado. Sin duda habrá oído hablar de los almacenes Tanner. Oh, sí. Los visité un par de veces. Este es el joven del que le estuve hablando. El que me ayudó en el incidente con el carretero. Oh, sí. Recuerdo que me habló de ello. Desde luego es un placer conocer a una persona cuyos intereses son prácticamente los míos. Sí, prácticamente. Creo que me voy a tomar un un tipo simpático. Sí. Así que está usted en el negocio del cuero. Oh, sí, desde luego. Querido señor Tanner, muy poca gente se da cuenta de lo que es en realidad el cuero y lo que significa para la humanidad. El cuero en la guerra equipa nuestros caballos y con los correajes tiran de los cañones para vencer al enemigo. ¿Qué es lo que habría hecho Napoleón sin cuero para su silla? Había tenido que montar a pelo. Y sobre todo, piensen en los zapatos. ¿Podríamos andar sobre la nieve y el barro descalzos? No. ¡No! ¿Podríamos andar por el desierto descalzos? No. ¡No! ¡Y mil veces no! Porque los zapatos son lo más importante del mundo. Tenemos que dar gracias al cielo por los zapatos. Es verdad, una gran verdad. Oiga, usted ha estudiado el tema a fondo. La verdad es que dedico mucho tiempo a estudiar una u otra cosa. ¿Dónde tiene su cuartel general? Pues prácticamente en todas partes. Un trotamundos. Nosotros nos vamos este fin de semana. Sería una verdadera suerte que por casualidad volviéramos a América en el mismo barco. Bueno, sí. Y no, los negocios... Me ha parecido oír un timbre. A mí también. Se oyen un montón de cosas raras aquí en el trópico. Mosquitos, dragones, plátanos y... Perdonen. ¿Sí? Sí. Sí, sí. No. Como iba diciendo... No, no quiero ir a hablar más del asunto. No, le ruego... Bueno, creo que... Sí, solo hay una alternativa. Compre, pero pague solo $50,000. Adiós. Estas interrupciones son muy molestas. Lo siento mucho. ¿Qué estaba diciendo? Oh, señor Horn, ya me doy cuenta de que está usted muy ocupado. Oh, sí. ¿Qué es eso? ¡Maldita borrachera! Hola, hola. Hay un gran hombre búfalo allí. Debería saludarle. Ande, sería una buena operación. ¿En qué se basa para firmarlo? Oh, no. Sí, ahora sí, no. No sea tímido. Espere. Venga, se lo presentaré. Vuelvo enseguida. No, por favor, sí, no le moleste. Sí. Prefiero quedarme aquí. Está bien, yo se lo traeré. ¿Qué? Señor Endicott. Señor Endicott. Quiero que conozca al señor... Se ha fumado. ¡Alguien ha raptado a mi amigo! ¿Dónde está mi amigo? ¡Amigo! Ha preguntado por usted. ¿Por mí? Sí. Yo no sí, estoy esperando a nadie. Un momento, señor. Aquí está. Por fin le encuentro, señor. Aquí está Charlie. ¿Eh? ¿Charlie? Sí, señor. ¿Qué Charlie? El Charlie por el que usted me preguntó. Oh. Pero ese no es el Charlie que yo digo. Al que yo me refiero anda así. Dígame, ¿qué clase de broma es esta? Señora, su empeine es demasiado bonito para ser atormentado por un zapato de vampiresa. ¿Lo dice de verdad, joven? Desde luego. Señora, si no tuviese que defender los intereses de mi firma, no permitiría que lo ocultase dentro de un zapato. Este pie es digno de pertenecer a una diosa griega. ¿En serio? Bueno, me llevaré estos y envíeme 2 pares más. Oh, será un placer. ¿Dijo 3? 4. Le enviaré 5 pares. ¡Qué amable! Aquí tiene mi dirección. ¿Está seguro de que me los enviará hoy? Los zapatos llegarán antes que usted. Buen trabajo, Harold. Está haciendo grandes progresos. Eso es precisamente lo que buscaba. Algo que hiciese juego con mi vestido. Pero esos zapatos no tienen trabilla, ¿lo ve? ¡Oh, qué tonta soy! No me he dado cuenta. Mientras elige sus zapatos, voy a buscar unas medias aquí al lado. Está bien. Buenos días, señor. Señora, siéntese, por favor. Gracias. ¿Desea usted algún modelo en particular? Sí. Me interesan unos zapatos que hay expuestos en el escaparate. Me llevaré varios pares si los tienen con trabilla. Oh. Esto está muy mal. ¿Qué está muy mal, joven? Señora, su empeine es demasiado bonito para ser atormentado por un zapato de vampiresa. Gracias. Señora, este pie es digno de pertenecer a una diosa griega. Gracias. No hay de qué. Perdone un momento. Señora Tanner, ¿qué le parecen estas? Sí, me gustan. Son de excelente calidad. ¿Quiere que compre algunas para usted? Bien, cómprame tres pares. Muy bien. Este es uno de nuestros últimos modelos de sport. Vamos a ver. Espero que le guste. Ponga más atención. Perdone, señora. Me he distraído. Señora, su empeine es demasiado bonito para atormentarlo con un zapato de vampiresa. Eso ya lo dijo antes. Pues lo repito. ¿Eh? En fin, no está mal del todo. En su pie cualquier zapato resultaría. Hasta una herradura. Pídame perdón, joven. Perdón, he querido decir... Es un ejemplo que incluso una horrible herradura no podría empañar la hermosura y delicadeza de un pie como este. ¡Ay, qué simpático! Es muy amable por su parte decir eso. Es la verdad. Y la verdad siempre vence. Entonces, me quedaré cuatro pares. Muy bien, señora. No se molesten en anotarlo. Se lo diré a mi marido. Soy la señora Tanner. ¿La señora Tanner? ¿Mm? La señora de John Quincy... Sí, la misma. Vaya, este le sienta de maravilla. Joven, es usted un insolente. Le pido perdón. Por supuesto. Lo siento mucho. No era mi intención, estoy un poco deslumbrado. Figúrese, estar atendiendo a la señora de John Quincy Tanner. Lo comprendo. Aquí soy muy importante. Ya está, señora. Puede usted marcharse. Gracias. Mándelos cuanto antes. Lo siento. Oh, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted? Lo siento. Es una suerte que sea usted tan ligera. Está usted muy ágil. Oh, no crea. He seguido una dieta últimamente. Se nota. Puede estar orgullosa. Y practiqué el remo una temporada. Llevar un régimen es una costumbre muy buena. Sí. Personalmente, prefiero el pescado. Este es un modelo del que estamos muy orgullosos. Es verdad. Nunca había llevado unos zapatos tan confortables. ¿Qué le parecen estos, señora? ¿Cuánto cuestan? Me aprieta un poco ahí. ¿15 dólares? Es un abuso. Deme los míos, por favor. Eso es, muy bien. ¿Han desaparecido? ¿Desaparecido? ¿Qué significa esto? Los llevaba puestos cuando llegué. No me lo explico. Son esos de ahí. Se ha puesto mis zapatos. Quíteselos inmediatamente. Pero... Joven, se arrepentirá de esto. Quite esos horribles zapatos de mis pies. ¿Horribles? Mis zapatos solo son horribles en sus pies. Faltaría más. ¿Está lista? Sí, querida, ya voy. Quisiera comprar unos encajes. Nos veremos en el coche. No te preocupes, hay tiempo. Estoy muy disgustada con usted. No sé cómo ha podido ocurrir una cosa así. No intente disculparse. Señora Tanner, no volverá a suceder. Puede asegurarlo, porque usted ya no estará aquí. Pero... ¿Qué ocurre? Pues... ¿Qué está haciendo usted, joven? Me ha perdido el respeto. ¿Cree que puede tomarme el pelo impunemente? Sí, señora. ¿Eh? No, señora. Póngame el zapato, estoy deseando perderle de vista. Sí. se acordará de esto. No se puede insultar a la señora Tanner sin recibir su merecido. Mi marido le ajustará las cuentas. ¡Fuego! ¡Policía! ¡Bomberos! ¡No se queden ahí, estúpidos! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! Oficial, ¿puedo entregar estos zapatos? Solo pueden subir los pasajeros. Compréndalo, le prometí a esa señora que le traería sus zapatos. Bien, pero dese prisa, zarpamos enseguida. Gracias. Vamos a zarpar. Todos los acompañantes a tierra. ¡Harold! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Me hace muy feliz que esté a bordo. ¿Eh? ¡Ah, sí! Será un viaje estupendo. ¿No piensa usted lo mismo, Harold? Sí, por supuesto. Mire, ahí están los Tanner. Les encantará verle. Vamos. Mejor luego. Allí está aquella señora que conocimos en el Hotel Royal. Déjame ver. No sabes lo que dices. No es la misma mujer. Estoy segura de que sí. Tienes una manía muy curiosa. Confundes constantemente a todas las personas que ves. ¿Ah, sí? Muy bien. Miren quién está aquí. Oh. ¡Vaya! Hola. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Viaja con nosotros. Me alegro, señor Horn. Será un placer tenerle con nosotros durante el crucero. Gracias. Esta es mi esposa, la señora Tanner. Te presento al señor Horn. ¿Horn? ¿Horn? Harold Horn. ¿No nos hemos visto antes, joven? Pues, es muy posible, señora Tanner. Yo suelo viajar mucho. ¿Pero cuándo diablos vas a acabar con esa manía? Siempre está confundiendo a unas personas con otras. ¡Qué graciosa! Sí, manías. Zarparemos dentro de un momento. ¿Quieren que vayamos a proa a ver la salida? Pues yo, la verdad, vuelvo enseguida. Voy a comprar cigarrillos, perdone. ¡Oh, ya irá luego! Por favor, fúmese uno de los míos. Espero que algún día se hagan cigarros con mecha. ¿Bárbara? Sí. ¿Aquel joven no es el que conocimos en el club, el amigo de los Jackson? No estoy segura. Pues yo juraría que es él. Me pareció muy simpático. Qué pena que no viaje con nosotros. Si no muerde la punta, lo tírala. Oh, qué despistado. Bueno, de todas formas, acabo de recordar que tengo que ver al sobrecargo. Enseguida vuelvo, perdone. Iré con usted. No les importa, ¿verdad? Será un placer. Sí. La oficina del sobrecargo está por allí. Vaya, ¿cuándo se ha trasladado? Me tiene preocupada la cara de ese joven. Tú has nacido preocupada. ¿Ah, sí? Me ha sorprendido mucho encontrarle aquí. Es usted un hombre desconcertante. Sí, un poco. Ya hemos llegado, Harold. Ah, sí, es cierto. ¿Dónde está mi sombrero? Pero... Tengo que... Entre usted. Yo buscaré mi sombrero y volveré enseguida. Entre, por favor. Volveré enseguida. Perdone, señor, ¿puedo ver su pasaje? Oh, sí, sí, sí, claro, mi pasaje. ¿No pensará usted que...? No se ofenda, señor. He encontrado uno y estoy buscando a su propietario. ¡Espere! ¿Es una tarjeta azul? No, es rosa. Ya, rosa. No doy ni una. Agua. Agua por todas partes. Ni un solo lugar para dormir. Bobby, echa un poco de agua aquí. Allá va. Te quiero mucho. ¿A quién querrás después? ¿A ti? ¿A quién querrás después de mí? A ti, solo a ti. ¿Y a quién seguirás queriendo después de mí? A ti, a ti, a ti. No lo harás. Sí, lo haré. No lo harás. Lo haré. No lo harás. Lo haré. No lo harás. Lo haré. Oh, no, no lo harás. Oh, sí, lo haré. No, no lo harás. Sí, lo haré. Oh, no, no lo harás. Oh, sí, lo haré. No, no lo harás. Lo haré. No. Camarero, por favor, sírvame el desayuno en cubierta. ¿Cuál es el número de su mesa? ¿Eh? Oh, vaya, lo he olvidado. No se preocupe, déjenme. Bien, señor. Hola, ¿qué tal, almirante? Apuesto a que ese sándwich es de roast beef. Ajá. He acertado, ¿eh? Creo que en lugar de bajar a tomar algo en la cafetería, me comeré este sencillo sándwich. Quédese la vuelta. Me sorprende usted. Debería avergonzarse de sí mismo. Comiendo un sándwich cuando debería estar trabajando. ¿Desaprensivo? ¿Dónde está su punto honor? Permita que le diga algo. Los hombres como usted son los que desprestigian a la Marina. Piense en el futuro. Para triunfar debe trabajar 24 horas al día, incluso más si es necesario. Recuerde, persevera y triunfarás. Ese es el secreto, joven. ¿Cómo está usted? Bien, ese es el carácter que me gustan los hombres. Aprenda, siga su consejo y llegará a ser alguien. ¿Damos un paseo por cubierta para abrir el apetito? Encantado. Recuerde, piense más, coma menos. ¿Eh? No, no me refería a usted, claro. Espere, Harold. Fúmese un cigarro. No, lo siento, no yo... No ponga excusas, joven. Tiene que aceptarlo. Es el mejor que tengo. ¿Eh? La mecha para afuera. Buenos días. Oh, buenos días. Buenos días. La señora Tanner y yo estamos dando un paseo. ¿Sí? Qué casualidad. Nosotros también. No creo que pueda andar mucho más. Mis pies me están martirizando. Anda, vamos a sentarnos. No se debe jugar con los pies. Tienes que usar zapatos más cómodos. Te lo digo siempre. ¿Ha dormido bien esta noche, señorita Tanner? ¿Qué es lo que ha dicho? Que si ha dormido bien esta noche, señorita Tanner. No muy bien. Mi camarote está mal ventilado. ¿Y usted qué tal? Yo no he tenido ese problema. Me ha sobrado aire. ¿Quiere que vayamos a desayunar? La verdad, mejor no. Yo nunca desayuno. Recuerdo que mi padre tampoco desayunaba. Debe ser algo que viene de familia. Oh, me fastidia comer sola. Tomaré el desayuno en cubierta y así estaremos juntos. Muy buena idea. Sí. Bueno. ¿Camarero? Diga, señora. Tomaré el desayuno en la cubierta superior. Bien, señora. Vamos. Es curioso que usted no desayune. Yo es cuando más como. ¿Ha estado sin desayunar mucho tiempo? Pues, bastante tiempo. ¿Nunca se ha sentido tentado de desayunar? Sí, ya lo creo. Pero me sobrepongo. Tengo fuerza de voluntad. Ay, tiene que ser agradable comer en cubierta. Mucho. Horrible. Cuando ya estaba harto... Perdone que le dé tanto realismo, pero ahora viene lo peor. Como había derramado café en el plato, no se lo va a creer. Ya está. Cogió el plato. Se lo llevó a la boca y... ¿Hizo ese ruido? Mucho más fuerte. A mí me daban náuseas. ¡Qué asco! ¡Qué torpe soy! ¿Me he bebido su café? No tiene importancia. No se preocupe, hay mucha comida. Ah, bien. En fin. ¡Oh, palomitas de maíz! ¡Qué ilusión! No había jugado con ellas desde que era un niño. Fíjese. Divertido, ¿eh? Inténtelo. No sabría. Es fácil. Si no es nada, tome, tíreme una. ¿Lo ve? Parece una foca. Ya, me llamaban así. Nos divertíamos mucho. Es usted muy simpático. ¿Sabe más trucos? Sí. Mi. Si el cuerpo quieres desarrollar, uno, dos. Mire, es precioso. Espere, le daré un poco de comida. Ah, muy bien. Vamos a ver. Un trocito. Se ve que le gusta el jamón. Eso es, jamoncito para el perrito. Tiene buena cara. Aquí tienes. Es un perro muy educado. Le daremos un poco de queso. Parece que le gusta todo. Ahora jamón. Toma. Para ti. Quería comerse mi dedo. Harold Horn lo hizo. Usted también puede. Lea esta carta. De 18 a 30 dólares a la semana. En 6 meses desarrolle su personalidad. No sé dónde he puesto mi revista. Estaba leyendo una novela por entregas. Bueno, no te preocupes por eso. Siéntate, ya te compraré otra. Hay cientos de ellas en el puesto de periódicos. Gracias. Perdone, pero tengo cientos de asuntos que atender. Oh, vuelva pronto. ¿Busca algo en particular? ¿Tiene usted la revista Everywhere? Sí, aquí está. Dígame, ¿cuánto cuesta? 5 centavos. Oh, muy bien. Gracias. Señorita, ¿tiene usted la revista Everywhere? Sí. Juraría que quedaban muchas. Thank you. ¡Arriba las manos! Toma, mira estas fotos mientras mamá va por su sombrero. Hola, hola. ¿Dejas que tu amigo Harold lea la revista? No llores, pequeñín, no llores. ¿Te gusta? Así. Buen chico. Mi vida, ¿quién te ha dado eso? Tienes las manitas pegajosas. Espera. Lo pondremos aquí. ¿Te parece bien? Así me gusta, que seas obediente. No llores, chiquitín. Fuera la revista. Aquí tienes tu dulce. Toma. ¿Pero qué te pasa? Es fantástico, pareces el hombre orquesta. Es increíble. ¿Dónde te habías metido? Me he cansado de pasear. ¿Has visto a alguien interesante? A ese lunático deberían encerrarle. Está como una cabra. Pues no, no he visto a nadie que valga la pena. Es un aburrimiento. ¿Y tú qué tal? He estado hablando con aquel oficial tan apuesto. Me ha enseñado la sala de máquinas. Pero es muy tímido. Apenas habla. Oh, perdone, señorita. Es usted un fresco. Me dan ganas de darle una bofetada por atrevido. Discúlpeme. No tiene importancia. Qué pesado. Deberían echarlo al agua. ¿Decías? Quisiera darte las gracias. Sé que has informado muy bien sobre mí. Mira. Hola, joven magnate. Hola, señor Tanner. No está usted fumando, tenga uno de los míos. Gracias, no se moleste, tengo una cerilla. Bueno, como ya le dije, hace un día maravilloso. Despejado y ¿eh? Frío. Sí, pero no estaría de más que calentara un poco. Sí, quizás. ¿Iba usted a dar una vuelta? Sí, ¿por dónde va usted? Pues yo voy por aquella parte. Oh, yo voy por allí, lo siento. Adiós. Oiga usted, ¿qué ha hecho? ¿Por qué ha tirado mi revista al mar? Me ha costado un dinero, tendrá que pagármela. Leer menos y pensar más. Vaya, no debería estar sentado aquí. Camine, camine, abra el apetito. Verá, señor, he preferido sentarme porque tengo demasiado apetito. Siempre tengo un hambre atroz. ¿Ah, sí? Pues tiene que darme la fórmula. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué le parece si cenamos juntos esta noche? Sí, acepte. No sé qué decir. No pueden imaginar lo agradable que sería para mí. Muy bien. Querido señor Horn, estoy intentando identificarle. Tarde o temprano conseguiré saber dónde le he visto. Es muy pesada. ¡De frente! ¡Arr! Yo no soy un soldado. Primer aviso para cenar. Camarero. Diga, señor. ¿Por qué va todo el mundo tan elegante? ¿Qué pasa? ¿Hay una boda o algo así? No, señor. Es la costumbre. Se visten de etiqueta para cenar en el barco. Oh. ¿Se trata de una ley? Oh, no, señor. Es solo una costumbre. ¿Costumbre? Sí, señor. Pero a nadie se le ocurriría ir a cenar sin vestirse adecuadamente. Gracias. De nada, señor. Hola, Harry. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Sí, he subido a que me dé un poco el aire. No quisiera perderme el concierto de esta noche. Oye, ¿podrías dejarme un traje oscuro? Sí, tengo un par en mi camarote. ¿Qué talla usas? La 36. Demasiado pequeña. Le pediré uno a Bill. Gracias, de todas formas. Buenas tardes. ¿Qué tienen de buenas? ¿Qué le pasa? ¿Está mareado? Sí, no soy un buen marino. He debido comer algo que me ha sentado mal. Oh, cuánto lo siento. Y dígame, ¿se marea con facilidad? Oh, desde luego. Yo también. Paciencia. Oiga, ¿sabe que lleva un traje muy bonito? ¿Qué talla es? ¿La 36? Sí, la 36. Ah, a propósito de mareos. Esta mañana me sirvieron un grasiento pastel de cerdo para desayunar. Sí. No me sentó nada bien. Por favor, es necesario que mencione el pastel de cerdo. Oh, perdone, le pido perdón. Siento haber mencionado el pastel de cerdo. La verdad es que a mí no me gusta nada el pastel de cerdo. No, señor. Oh, pero cuando uno está a bordo de un barco, con el movimiento, el olor a petróleo, el pastel de cerdo resulta asqueroso. Y el pastel de cerdo no fue lo peor, porque después me dieron criadillas con crema. Sí, muy desagradable. Repugnante. Quiero un consejo, lo que usted necesita es un paseo. Se lo digo en serio, eso fue lo que me salvó la vida cuando me dieron pastel de cerdo para desayunar. Sí, señor. No sé si le he dicho que cuando me sirvieron el pastel de cerdo, pusieron de guarnición una abundante ración de espinacas, pastosas y grasientas. Espere, ¿qué tal si damos un paseo? Vamos, le sentará bien. Es lo mejor. A mí también me hace falta. Dígame, ¿qué opina de las manitas de cerdo? ¿Le gustan? Vamos, le conviene moverse. Las manitas son la parte del cerdo que mejor tolera mi estómago. Me sientan muy bien. Pobre marinero, está peor que usted. Espere un momento. Lo mejor será que le acompañe a su camarote. Lléveme a mi camarote y déjeme morir. Le llevaré. Le acostaré en su cama y luego me vestiré para la cena. Vamos. Le dije, si quiere que seamos amigos, recuerde, no debe ofrecerme esos pestilentes cigarros. Es un tipo muy pesado. Vaya, Alder va el primero en natación. Sí, está hecho un campeón. No es para tanto. ¿Quién crees que ganará la cuarta carrera? No sé. ¿Quién participa? Vamos a ver. Taylor, MacPherson, Williams. No veo a Adler por ninguna parte. Cualquiera puede ganar. Escucha. Como broma es demasiado pesada, no te lo tolero. Quien no te lo tolera soy yo, estúpido. Te vas a acordar de lo que has hecho. Ah, ¿quieres pelea? Muy bien, pues la tendrás. No me dan miedo los tipos como tú. ¿A qué esperas? ¿Por qué no empiezas? Hay que dar un escarmiento a los patosos como tú. ¿Por qué no empiezas tú? Tú eres el que me ha provocado. Haz el favor de no tocarme. Te tocaré y te partiré la cara. Perdón, no caballeros, perdón. Bueno. Espera un momento. Has cogido mi frac. ¿Pero qué dices? Este es el mío. De eso nada, es el mío. Lo conozco perfectamente. ¡Suelta! ¡Pero qué! ¡Pero si es el mío! ¡Es mío! ¡Pero es mío! No, no, ¡es mío, mío! Realmente ha sido una magnífica cena. Sí, señor. No recuerdo haber comido tanto en mi vida. Lo siento, no puedo ofrecerle un cigarro. Deje, no me quedan. ¿No tendrá usted uno? No, yo no. No. No sabía que lo llevase. Gracias. ¡Ay, no puedo dar un paso! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, Dios mío! Estos zapatos me van a matar. Ah, permítame, señora. Tal vez si logramos ensancharlos un poco... No, no se moleste. No es ninguna molestia. Sí, quítame andando el talón, baste. Gracias. Es usted muy amable. Ya está. Vamos a ver. Gracias. Señora, su empeine es demasiado hermoso. Oh, ahora recuerdo dónde le he visto antes a usted. Es el joven que me atendió en la zapatería. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso es ridículo. ¿Verdad, señor Hall? Pues, ya estás otra vez con tus manías de confundir a la gente. Bueno, puedo estar equivocada, pero su cara me resulta familiar. Y tú sabes que yo nunca olvido una cara. Claro, cuando estábamos en Egipto creíste que conocías a la Esfinge. Esfinge, si no te importa. Desde luego puedo estar equivocada, pero juraría que este es el joven que destrozó mis pies. Estoy segura de que le confunde con otro. ¿Quién es ese tipo? No lo sé, señor. Parece un polizón. ¡Usted, venga aquí! ¡Ójale! ¡Es un polizón! Hola, Bárbara. Ah, buenos días, señor Hall. Buenos días. Señorita Tanner, hay algo que quisiera decirle. Bien, le escucho. Por fin la encuentro. ¡Mire esto! ¡Mire esto! Señor Tanner, ¿qué es lo que ocurre? Le diré qué es lo que ocurre. Esta es la oferta de ese contrato de miles de dólares con la Armada. Este contrato debería estar firmado en Los Ángeles el día 16, no el 18. ¿Por qué no me dijo que era el 16? Es mañana y no desembarcaremos hasta dentro de 2 días. ¡Perderé ese negocio por su culpa! Señor Tanner, estoy segura de que le dije el 16. Ya nada me importa lo que dijera. De una cosa puedo estar segura, señorita. En cuanto pisemos tierra, voy a buscar a una nueva secretaria que sea más competente. ¿Secretaria? Y aún quiero añadir algo. Por favor, un momento, señor Tanner. Recuerde el refrán, donde hay vida, hay esperanza. O este, Dios aprieta, pero no ahoga. O siempre queda una puerta donde llamar. O aquel otro, al freír será... ¡Cállese! Me tiene harto con sus estúpidos refranes. No comprendo cómo ha podido abrirse camino. Ah, sí, pero los hechos dicen más que las palabras. Esas son palabras. Ahora me gustaría ver un poco de acción. Me ha llenado la cabeza de refranes estos 3 últimos días y ya no aguanto más. Dígame cómo puede estar ese contrato mañana a las 12 en Los Ángeles. Muy bien. Lo llevaré. Lo llevaré a Los Ángeles y así comprenderá que no hablo en vano, que sé actuar. Va. Va, va. No lo conseguirá. Es imposible. No lo es. No lo es. Y ya verá que el que ríe el último, ríe 2 veces. Ahí está. No debe andar muy lejos. Puede que haya estado aquí. Vamos a ver. ¿Han visto entrar a un polizón? No, señor. Aquí no ha entrado nadie. Sigamos buscando. Llevemos los sacos del correo a cubierta. La avioneta está a punto de llegar. ¿Qué pasa aquí? ¡Socorro! ¡Socorro! Dempsey es el luchador más grande de todos los tiempos. Ese es un paquete. John Sullivan podía tumbarle con las manos atadas. No tienes ni idea. ¿Qué sabrás tú? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Es usted Spiderman? ¡Ayúdeme! ¡Vaya a abrir la ventana! ¡No puedo aguantar un segundo más! No sé si debo. Tengo que consultarlo. No se vaya. ¿Pero cómo quiere que me vaya? ¡Deprisa! ¡Ayúdeme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Esperen! ¡No lo suban! Le dije que no se fuera. ¡Ayúdeme a bajar! ¿Qué hace? ¡Suelte! ¡Suélteme el pie! ¡No siga tirando! ¡Me voy a caer! ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Suelte! ¡Suelte! Tú estás loco. Decir que Dempsey es mejor. Sí, loco. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Entonces el jueves? Sí, el jueves, pero no te olvides. Descuida, ahí tú no llegas tarde. Adiós. Adiós. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¿Qué ocurre? ¿Por qué das esas voces? Un hombre que vuela alrededor del edificio pide ayuda. ¿Dónde está? Por allí. Si es una broma, te retorceré el pescuezo. Dime dónde está. Hace un momento estaba allí, señor. Será mejor que no me mientas. No, señor. ¿Dónde está? Primero en la ventana, luego ahí arriba. ¿Dónde se ha metido? ¡Quiere que me parta la cabeza! ¡Socorro! ¡Venga a ayudarme! ¡No me oye! ¿Dónde está? ¡Ayúdeme! ¿Dónde se ha metido? Aquí estoy. Escuche, sáqueme de aquí. Inténtelo. como sea. ¿Qué hace usted? ¡No haga eso! ¡No, no! ¡Suelte la pierna! ¡Suelte! ¡Me la va a romper! Tiene que haber alguna forma. Es que no se le ocurre nada. Le diré qué podemos hacer. Suba esa otra ventana y yo se la abriré. Espera un minuto. No puedo trepar hasta ahí. ¡Eh! Está bien, ya subo. Dese prisa. Voy a intentarlo. No creo que pueda. ¡Sujeta fuerte, hombre! ¡Ya lo hago! ¡Socorro! ¿Has oído? ¡Vamos! Sí, un hombre que escala las paredes. ¿Tú sabes lo que dices? ¿Saben lo que es la fachada de un edificio? Sí. Pues ese hombre camina por ella. ¡Eh! ¡Ven, Gabriel! Le dije que subiera, no que bajara. ¡El agua! ¡Corte el agua! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué quiere que haga ahora? ¡Dele la vuelta a la llave! ¿Darle la vuelta a qué llave? ¡La llave del agua! ¿Del agua? ¡Sí! ¡Córtela! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Paren! ¡Paren! No. Thank you. Mi hermano Bobby fue uno de los segundos de Dempsey y estuvo en el ring durante toda la pelea. ¿Te enteras? Tommy solo recibía golpes. Hay un hombre. Sí, Blancanieves, ya no lo has dicho. Tranquilo. Cuando él si no tenía groggy, le dio así con la izquierda. ¡Ha quedado colgando! Aguanta, muchacho, aguanta un poco. Nosotros vamos a buscar ayuda. ¡Esperen! ¿A mí quién me va a sujetar? No te preocupes, aguanta un pelo. Volvemos enseguida. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Propongo puesto responsabilidad en Distrito Oeste. Compañía de Zapatos Tanner. Agradecido servicio prestado. Conteste. John Quincy Tanner. Parece increíble que consiguieras que el contrato llegara a tiempo a su destino. Bueno, fue cuestión de suerte. No seas modesto. Había que intentarlo y tú corriste el riesgo. ¿Intentarlo? ¡Sí! Lo intenté. Ahí está la clave. Espera un momento. Intentarlo. Las actuaciones que ustedes no pudieron contemplar al comienzo de esta transmisión.